hubiera pecado y no se hubiera alejado del Señor, Jesús no habría venido al mundo, Dios no habría manifestado su amor. Si fue muy grande salvación. Si fue muy grande,